de qué significaban estos números misteriosos de esta TLP 2K10, que estamos haciendo la analogía con la serie Perdidos. Y teníamos ahí, Croca, pendiente que era el 10, 24, 2, 5, 11 y 69. A ver qué iban para ti diciendo esos números. El 10, 24, creo que sabemos por dónde va, ¿no, Croca? Sí, eso más o menos es la, imagino, la cifra de participación de plazas cubiertas. De participantes, así que eso está bastante claro. El 2, yo creo que ahí va por lo de los gigas. Ah, claro, por supuesto, la conexión que tenemos contratada aquí en el evento. Los 5, ¿qué te recuerda del año 2006 hasta ahora? Evidentemente las ediciones que llevamos, el número de ediciones que llevamos a nuestras espaldas. Ahí, que se está recuerdo todos los misterios más que la serie, ¿eh? Sí, sí. El 11 también el ya... El 11, pues nada, yo creo que este será de cara al año que viene, imagino, ¿no? Exacto, por ahí, ya el 69 ya es más el erótico festivo, ya. El 69 ya... Las vueltas que le damos a las cosas de aquí. Imagino que ya se pondrá en práctica después del evento, ¿no? Bueno, eso ya cosecha de croca ahí, ¿eh? A ver, bueno, y para seguir aquí con nuestro compañero haciendo ese... Estamos nosotros con el inglés, tú estás más puesto además. Mira, los números no ha solucionado Croca, que además que es hombre de ciencia. Hay que recordar ahí que, bueno, como apunte, ¿no? Así que no nos ha dado al final eso, pero estábamos también con el tema de algo del idioma, de esas visiones del futuro que tenía perdido. Eso, como eran los flags, a ver cómo era la palabra exactamente, los archivaron antes. Flash forward, exactamente. Sabemos que ahí, claro que estaba mejor puesto que nosotros en inglés, por supuesto, hasta aquí en Nova 7. Y efectivamente, haciendo ese viaje al futuro que teníamos ese 11, ya, bueno, pero que tengamos TLP 2K11, creo que, ¿no? Hombre, esperemos que sí. Esto, como siempre, dependemos de muchos factores que no solo están en la mano de Nova 7, sino también del otro organizador principal, que es el Cabildo. Mientras quiera seguir apostando por nosotros, pues podrá darse la posibilidad de una TLP 2K11. Y por supuesto, las empresas y toda esta gente, colaboradores, patrocinadores y demás que hacen posible el evento. Si contamos con el apoyo de ellos, evidentemente imagino que Nova 7 sacará fuerzas para hacer 2K11 y las que vengan. Y por fuerzas que no falten, ¿eh? Porque la verdad que hay que reconocerlo. Y bueno, si nos has escuchado otros números, sabes que nosotros tampoco no somos en plan pelotero, pero coño, que cada vez el equipo de Nova 7 se está saliendo cada vez más, ¿eh? Pues a nosotros que nos han tratado de PM, el año pasado nos pasó contigo, porque fuimos al que conocíamos único, ¿no? Y este año, evidentemente, hemos conocido más gente y la verdad que todo ha sido ponernos facilidades, todo ha sido buen rollo con nosotros, sin conocernos, como muchos no nos conocen, evidentemente, que es normal. Y la verdad que Nova 7 también está demostrando que está innovando también más en cómo maneja aquí el grupo en la TLP, ¿no? Exacto, la verdad que el equipo humano que tiene Nova 7 es increíble. Yo, estando dentro, aún así me sorprende porque lo comparo con cualquier otro grupo de trabajo o experiencia, trayectoria profesional que haya llevado yo. Y no tiene nada que ver, porque encima todo lo que se hace aquí es sin ánimo de lucro, se hace por la amistad, por el colegueo y la forma de trabajo que tienen, pues no sé, es un esfuerzo, todo lo que hacen es un esfuerzo encomiable, vamos, una cosa digna. Y ahí, como te hemos comentado, creo que aquí queda entre nosotros, que gente de cuerpo, jamás que dices tú, ¿eh? El sentido cariñoso, que hasta casi todos Innova 7 tienen cuerpo, ¿no? Sí, hombre, están fuertes. Como Fran por aquí. Están fuertes, sí, la verdad es que, bueno, no se tiene por qué ligar ni mucho menos al perfil informático que cumplen casi todos ellos, pero sí que les gusta el buen llantar, vamos. Y ahora por la parte, Croca, del flashback que hacía la serie Perdido, ¿te recuerdas del año pasado cuando grabamos con nosotros, de lo que ha pasado un año al otro? Imagino, bueno, falta escucharnos, ¿no? Pero nos ves para peor, ¿no? No, hombre, no, desde luego que todo, no solo el evento, sino también toda la gente que está de fuera siguiéndolo, todo va evolucionando en positivo y todos los que estamos metidos aquí en las nuevas tecnologías y en el mundillo de Internet, como son ustedes, pues la verdad que siguen una evolución y un progreso muy muy admirable también, ¿no? Así que bueno, todos a seguir en esa línea de progresión. Y ahora más que todo nos seguimos por Twitter, nos vemos a menos... Sí, estamos todos en la blogosfera, en la social media... Sabemos que el Twitter en tu caso por el curro, pues lo que puedes, ¿no? Ya, bueno, ahí lo voy siguiendo. La verdad es que lo puedo compaginar. Por lo menos, afortunadamente, tengo un trabajo en el que trabajo con el ordenador y quieras o no, pues tienes tus pequeños momentos de desconexión. que los inviertes enseguida a tu gente y tener un poco de contacto, sobre todo con la tierra que has dejado atrás, ¿no? Claro, aunque sabemos que eres ahí un tío serio, tienes ahí tus puntillos también y tal. ¿Cómo definirías con una frase para ti lo que es la TLP? Oye, pues mira, este año no es mía la frase, pero me lo dijo un compañero, ¿no? Que vino por aquí a visitar el evento, lo vio y dijo, vamos, se quedó impresionado con el despliegue que teníamos y me dijo esto, y le pregunté, ¿qué opinión te da el evento, ¿no? ¿Qué opinión te merece? Y dice, esto yo creo que ha sido como la típica party o fiesta que hacían entre amigos que se les ha ido de las manos. Ah, sí, eso además lo recordaba. O sea, que a mí me hizo mucha gracia y la verdad que lo define perfectamente, porque esto empezó así, una reunión de amigos que nos quedábamos anualmente para hacer este tipo de actividades y al final pues que si se pasó al Ayuntamiento del Rosario y de ahí saltamos aquí, ¿no? Y fíjate, pues ya... Lo que empezó en el Rosario, lo que ha llegado hasta aquí ahora. Exacto, lo que empezó en un... No, ni siquiera en el Rosario, empezó en el Rosario en un local alquilado ahí que alquilamos entre 20 amigos para pasar ahí unos 5 días de diversión y de LAN party, ¿no? Y fíjate, ¿dónde estamos? Ok, pues ya para dejar en paz aquí a nuestro compañero, como siempre se ha portado con nosotros del 10, que no tenemos palabras más con el que decirlo, ni Twitter, ni en 140 podríamos decir lo que significa que coloca aquí para nosotros, cómo nos ha hecho de enlace, cómo nos ha peleado, en el sentido de hasta cuando ha hecho un cable para otros compañeros que han necesitado entrar. Pues ya dejarte como siempre, que nos diera tu nombre, la web que tú quieras, el spam que decimos aquí que tú quieras, y como siempre, para no cambiar la... Hombre, el nombre es Héctor, el nick es Croca, la web, pues busquen por Croca y seguramente darán con alguna que otra web. Twitter, ¿no? El Twitter, evidentemente, twitter.com/croca, y ¿qué era lo último que me habías dicho, Fran? Lo de siempre, lo de yo no escucho internet. Ah, yo no escucho internet. Por supuesto que sí, pero bueno, vamos a camuflarlo. Bueno, es que va, casi viene a no escucharlo, ¿no? Pues nada, muchas gracias aquí a Trupo y a los chicos, y lo dicho, darle las gracias aquí al compañero Croca, que nos ha tratado aquí de lo mejor, que él entienda, y de las críticas que hagamos que van a ser siempre constructivas. Aquí, sobre todo, está ganando lo bien que ha funcionado Tenerife LAN Party este año. Ya hemos hablado de la parte de los talleres, que hay cositas ahí pendientes de arreglar, pero que sabe que la crítica nuestra siempre va a ser constructiva, porque Tenerife LAN Party, yo para mí, está claro que somos todos los que estamos aquí. Esto es un evento por y para el pueblo, o sea que eso no lo hacemos ni por nosotros ni por nadie en concreto, sino lo hacemos por Tenerife y por Canarias en general, así que todo lo que pueda hacer para mejorar el evento y para, de cara a futuras ediciones, tener un... aumentarle esa calidad, ¿no? Porque ya la cantidad, esto evidentemente estamos en Canarias y la cantidad es limitada y tendremos que poner un techo en algún momento, pero por lo menos todo lo que pueda hacer para mejorar la calidad, bienvenidas sean las críticas. O sea, creo que yo espero que se entienda eso, que si hay críticas de lo que se ha comentado ha sido por eso también, por buscar también mejorar. Exacto. Y porque si no recibimos críticas, como digo nosotros siempre que interines, aceptamos por supuesto todo tipo de críticas, como si quiere decir que somos una mierda, nosotros aceptamos y encajamos todo. Pero, evidentemente, cuando no lo dices, para joder, ¿no? Que por esta parte sabes que no hay esa intención. Uh-huh. Pues nada, muchas gracias, como siempre, Croca, por estar aquí. Un abrazo en audio, como decimos aquí nosotros. Pues nada, muchas gracias a ustedes. Y a ver si por lo menos el año que viene podemos contar con una colaboración mano a mano durante el evento con Internet. A ver si cuaja. El año que viene lo organizamos con un poco de antelación. Ahí estamos nosotros aquí de acuerdo de todo y gracias ahí en nombre de todo el equipo Interinet, como siempre encabezado por José Jiménez, y paramos por aquí y dejamos ya libre ya al compañero. seguimos por la otra isla de perdido y ya estamos aquí con nuestro infiltrado en Tenerife Land Party 2 Caries, que lo hacemos llamar Luke, exactamente, el personaje Luke que salía en Perdido, y lo tenemos por ahí. ¿Cómo te lo estás pasando aquí en la TLP 2 cada día, compañero? Pues me lo estoy pasando del día, es la primera vez que vengo a una y vamos, pienso repetir el próximo año y todo lo que pueda. Si las condiciones de trabajo me lo permiten. Ahí está, claro. Fijo, ¿no? De repetir, fijo, sí, claro, sí o sí, ¿no? Sí o sí, sí, por supuesto, por supuesto. La verdad es que el ambiente es súper bien, la gente, pues muchos vacilones, sobre todo por la noche, y siempre hay algo que hacer, nunca tienes un momento de aburrimiento. Siempre falta tiempo para hacer cosas entonces, ¿no? Para descargar, para tal, después del último día siempre te arrepientes porque dices, ah, podría haber aprovechado mejor el tiempo, tal, es lo que me está pasando ahora. Oye, ¿cofista aquí entre nosotros ahora que no nos va a escuchar nadie? ¿Te ha bajado todo internet ahí como los demás? Todo internet poco, ¿viste? Lo que me dio el disco duro, que el segundo día ya estaba lleno. Ya lo tenía requintado ya, ¿no? Tenía que estar viendo a buscar DVD para grabar. Oye, sí, los picos de velocidad que nos hacías tú el otro día que estamos teniendo aquí en la TLP, ¿se dice pico ahí? Sí, porque nosotros somos medio nervios en eso. Sí, pico. ¿Cuál es el más alto que has picado ahí? Pues sobre los 98, 100 megas por segundo. ¡Ya! 98, 100 megas. Eso en el chozo ni de coña, ¿no? En el chozo ni de coña. En el chozo tengo un mega por segundo y rezando. Que tú no ponías el ejemplo de una peli de 5 gigas. En 5 minutos. En 5 minutos, ¿no? En 5 minutos, giga por minuto, exactamente. Así que vamos, que volando la red, que tira aquí, ¿no? Lo que son juegos en red, todo, un ping nulo, porque la subida es altísima también, una subida. Hice un test de velocidad que me dio 68.000 kbps. O sea que una subida brutal también. No. Es un despliegue de aquí por parte de la conexión de Telefónica, increíble. Oye, y el buen rollo de la peña, como siempre, ¿no? Sí, aquí, sí. Hombre, como siempre, hay de todo, ¿no? Tal, pero un buen rollo esto que te cagas, ¿no? De tal, si tropiezas, te dices, ¡ay! Quítate esos megas del medio, ¿no? Me estás bajando megas ahí, ¿qué tal, no? Pero siempre vacilón de por medio, ¿no? Siempre vacilones, nunca, no he visto un mal rollo en ninguno de estos días con nadie, entre nadie. Cada uno va a lo que va, a su cosa, a su rollo y siempre con camaradería, ¿no? Y ahí tenemos también a los compañeros de Innova 7, la empresa que está organizando aquí el evento, ya sabes, que la verdad que los pibes, ¿cómo se enrollan, eh? Se enrollan, se han portado del 10, vamos, ninguna queja con ellos. El primer día tuvimos un problema con la conexión en uno de los PCs que teníamos en la mesa y nos lo solucionaron sobre la marcha. Son unos pibes que se enrollan ahí. Aparte de lo que es animando las noches aquí, nos hemos divertido un montón y una anécdota curiosa que pasó ayer en el McDonald's. Ayer que estamos diciendo, el viernes, ¿no? El viernes ayer, de la TLP. Antes de ayer, es que yo ya no sé ni en qué día vivo. Eso es lo normal de TLP, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿Cómo estoy con él? Pues, durmiendo 3 horas al día, tú me dirás, y sobre eso lo rígido, pues... Entonces, vamos a poner que fue el viernes, por ejemplo. Vamos a poner que fue el viernes. Pues el viernes, busquen por en YouTube, McParty. Que les va a aparecer un vídeo bastante curioso. 400 personas que se ponen de acuerdo para ir a pedir una hamburguesa de 1 euro. ¡Ah! Algo de eso por ahí hemos oído. También que la han pedido por varios lados, la oferta de 1 euro. Pues búsquenlo por YouTube en McParty. Ahí está bien. Y mira, ¿qué más anécdotas? También sabemos por otros años que los chistes, aunque teníamos por ahí expertos en chistes del año pasado, que se hace de chistes, de bromas, de tal. ¿Qué ha habido por ahí un vacilón de los guapos ahí que podamos contar? Pues, por ejemplo, uno de los días se pusieron a hacer lo típico de los torneos espontáneos. Y han habido de todo tipo. Uno gracioso que hicieron, por ejemplo, fue que retransmitieron el gol de Iniesta, entonces tenía que subirse uno al escenario y retransmitirlo ahí como si estuviera en directo. Ah, narrador ahí total. Exacto, de narrador y claro, pues entre la gente, los teleperos, habían varias bubuselas que habían traído de las casas y, claro, bubuselas y nada. Cantando ahí los goles como si estuviera el partido, como si estuvieran viéndolo en ese mismo momento. La bubusela no se la descargaron por internet, ¿no? No, la bubusela había que traérsela físicamente porque... Vamos, que entonces el ambiente de fiesta, lo que decías tú, Luke, que lo malo que se acabe, ¿no? Sí, lo malo que se acabe, la verdad es que te queda pena. Y ya te digo, deseando que pase el tiempo rápido para que llegue la siguiente. Estamos aquí nosotros haciendo que estamos en la isla de Perdidos aquí, una isla sobre la isla, que es lo que tenemos que identificar, que Tenerife Land Party se convierte en esa otra isla, donde también tenemos gente que sale, que entra, que no sé qué. ¿Qué analogía podrías encontrar tú con la TLP y la serie Perdidos? ¿Que te recordara la serie? de lo que pasa aquí, los misterios, las tal, o sea, algo que haga ahí analogía. Algo que haga analogía, pues la serie. El primer día la verdad es que me encontraba bastante perdido, porque no sabía dónde tenía que ir, no sabía qué tenía que hacer y me encontraba ahí sin saber muy bien a dónde, preguntando y tal. Entonces me decían, tienes que ir allí para mirar tu nombre y ver en qué lista estás. Y claro, entonces vas a las listas, te pones a mirar, te encuentras, pero después te tienes que ubicar en las mesas. Un follón. Pero una vez ya estás ubicado ya... Como en casa. Ya te vas a poner eso, como en casa. Oye, de juegos que se comenta que es lo más cañero por el que está jugando la gente, que no suelta el sitio, que no suelta todo. Sobre todo al League of Legends, al WoW, al World of Warcraft. Bastante gente jugando al World of Warcraft, al Modern Warfare 2 también, Call of Duty. Y sobre todo esos tres son los más grandes. Después también jugando a juegos de lucha, Street Fighter 4, Super Street Fighter 4 y también juegos de fútbol, pero son básicamente la gente que se está presentando a los torneos y claro, se están todo el tiempo entrenando y esos son los juegos a los que más caña se le ha dado. Left 4 Dead también, yo le he dado bastante caña a Left 4 Dead, Left 4 Dead 2, o sea que esos son los más juegos así jugados en la LAN Party que yo haya visto. Okay, Ruth, te tenemos que dar las gracias porque estás haciendo un esfuerzo con nosotros, te estás entregando todo ahí con el audio para hacerlo lo mejor posible, porque hay que decirlo, está cansadito como estoy es. Cansado, tengo las 3 horas. Tengo ojeras, me estoy cayendo 3 horas al día, ya te digo, y muy mal, muy mal. Pero tiene que haber Tenerife, LAN Party, TLP 2K11, ¿no? 2K11, 2K12 y 2K20. Exactamente, que esto para repetir todas las veces que sea. Todas las veces que sea, una experiencia inolvidable. ¿Qué te podemos decir más? A ver, ¿qué más cosas? Claro, que serían tantas cosas que preguntarte, pero digo, tampoco queremos hacerlo de lo que es nuestro infiltrado. Queremos informa otras cosas, pero queremos que sobre todo esté viviendo la parte aquí, ¿no? Que es para lo que estamos, ¿no? Y aparte de ponernos friki, que bueno, pero nosotros, ¿no? Que no nos ponemos tan friki, pero... Pero, ¿qué más? A ver, de otras anécdotas que se te ocurran que han pasado en la TLP, que digas tú, coño, esto para recordarlo, esta movida, esta historia... Pues cosas muy graciosas de gente durmiendo, sobre todo. La gente cuando ya queda derrotada, que lleva tantas horas delante del PC que ya no se aguanta en pie... Pues gente durmiendo encima de los teclados, gente que se enfunda en el saco sentado en la silla y... ¿Dónde dormiste tú, si se puede contar? Yo dormí debajo de mi PC. Estoy en el saco. Oye, repetirá como el año pasado, de que alguien salió en gallumbos por ahí, que lo hicieron el año pasado, salir en gallumbos, en calzoncillos y tal, pues si no, para demostrar que estoy en casa. ¿Alguien lo repitió este año? Pues la verdad es que si alguien lo ha repetido, ni me he enterado. Porque tú dices que fue un punto el año pasado... De caso, estoy en mi casa, ¿no? Pues no, porque hay humo, ¿no? Hombre, siempre respetando a los demás, ¿no? Claro, respetando, pero la verdad que de eso no me he enterado, la verdad. Sinceramente. Ok. Venga, más cosas que nos quieras añadir tú ahí de tu propia cosecha, tú sabes, ahí... Pues ya digo, lo que tú quieras, ahí te dejamos... Hombre, lo único a que se le puede achacar es quizás la comida. Entonces me he tenido que buscar el guiso y salir fuera de aquí a comer fuera de aquí, porque la verdad es que aquí, aparte de caro... Siempre lo decimos, que también estamos diciendo las críticas constructivas para mejorar, ¿no? Para que, oye, que se mejore el catering... Y si se pudiese mejorar también un poquito el precio, que estamos en crisis, pues... Exactamente. Aunque esperemos que para la próxima parte ya no estemos en crisis. Uy, a ver qué pasa ahí. O que haya menos parados, con eso me conformo. Sí, exactamente. Son temas ahí complicados. Bueno, pues ya digo que vamos a ir dejando ya a nuestro compañero, porque ya digo, hay que dejarlo ya en paz también para que siga el hombre ahí, batallando, siguiendo para adelante, disfrutando de la party, de las horas que quedan, que todavía, como estamos grabando esto, todavía queda party ahí, Luke. Sí, todavía queda ya la última noche y a vivirla lo más intensamente posible, a intentar aguantar todo lo que se pueda. Ya tengo unas cuantas latas de Red Bull arriba para que me den alas y... Red Bull te la alas y descarga, velocidad de descarga, aquí la de poder aprovechar ya las últimas horas de descarga y las últimas horas de vicio aquí con los amigos y despedirnos hasta la próxima. Totalmente. Oye, deciste que a ver, ¿qué te podemos también añadir eso que nos perdemos nosotros? Estamos... que nos soplaron por ahí que te iba a disfrazar hasta de cosplay, ¿qué? No, yo no. Amigos míos, pero yo no. Me he negado a eso. Coleguita tuyo, si no. Y casi me enlegan y me lían para que me subiera a cantar el karaoke, pero... ¿Y el para? y el para tampoco. Me liaron para un, me intentaron liar para un montón de cosas y me he negado a todo, me niego completamente. No, a lo mejor otro año. Otro año a lo mejor sí. Otro año a lo mejor sí, pero este primero estamos tanteando el terreno. ¿Le diste la mano a Darvé? No se la di, la verdad. ¿A un protocolo ahí este año? ¿Se la daré a papi Darvé? Bueno, antes de irme se la daré, entonces le presentaré mi respeto. Vale, la serie de perdidos llegó a 6 temporadas. Como tú decías antes, tienes que hacer 2011, 2012, 2013. Entonces, está claro que aquí no puede tener final como lo tuvo perdido, entonces. No puede tener un final como lo tuvo perdido. Debería permanecer, vamos, para siempre. Y tal como se están haciendo las cosas, yo creo que siempre irá más e irá mejor. Ahí lo importante. Pues ahí el saludo de nuestro Luke, nuestro infiltrado ahí. Y como siempre, hasta el mismo le vamos a decir, para cerrar ya esta parte, de tú mismo, porque tienes que ser sincero, de también decirlo, oye, donde tú quieras decir, la web que tú quieras decir o lo que tú quieras. Y tu nombre no, sino lo de Luco, si no empezamos ahí. Y de yo no escucho internet, si usted es tan amable. Pues en principio no quiero mencionar ninguna web ni nada, porque no pertenezco a ninguna. O sea que el spam aquí es libre. El spam libre, exactamente. Tú puedes decir lo que quieras, ¿no? Sí. Pero no lo voy a decir porque... Vamos diciendo lo del rubio un poco. ¿Compramosaquí.com? Ah, bueno, compramosaquí.com, es verdad. Está ahí con los colegas y tal. Una empresa en expansión y que... Si no, van a recibir una detención excepcional. Para que no hagan descuento, que si no... Claro, un descuentito se pide que se lleva. Going backwards on the train of France as Germany flies by, I find myself distracted and wondering where and what and why. I'm running away and running fast, still and slam it into a wall. Trips that I take myself on always lead to a fall. So beautiful and maybe girl, maybe just let me be. I don't wanna believe in anything and I am not sure that I am free. If anything allowed me just to play out words, either run, walk or attack me, you and your double-edged sword. Internet. Tito. Saludos. Vamos con la descarga, ya en formato totalmente express por el tiempo que llevamos. Los agradecimientos a todos los que han hecho posible estos audios, estos sonidos, a los que no también, que se les ha respetado que no querían grabar, pero que también han sido cómplices de todo esto. Y la verdad que ha sido impresionante. Sin ellos no se podía haber hecho esta producción. Y la verdad que se lo debemos todo a ellos, es el mérito. Y hay ese agradecimiento grande, que también lo pondremos en la página web, con los nombres, con los enlaces, con todas esas cositas. Y la verdad que es que no tengo palabras para ello. El nombre yo aquí, pues Fran, que intenta pues ser nada más que una parte de Interinet. Tenerife Land Party, pues... Así ha finalizado la edición de 2010, la 2K10, y así lo hemos querido hacer en Internet, parodiando un poco sin tener, por supuesto, el nivel de otros grandes como el Gran Asta con su parodia de Pardillos, y todo eso y inspirado en un vídeo que vimos promocional de la Tenerife Land Party, pues la verdad que ahí está. Esta es nuestra party, la party de todos los que quieran que sea de ellos. Tenéis una party como la serie, tiene también los otros en la isla, lo que llevan ahí toda la vida, en este caso que son los políticos, tanto locales como provinciales, como autonómicos, como nacionales, que tienen totalmente olvidado a la isla de Tenerife y a Canarias en general, ¿no? Por supuesto. Ese olvido, pues el pueblo tinerfeño a través de esta party y a través del cabildo, con el dinero del pueblo, evidentemente, y con las firmas comerciales, se hace Tenerife Land Party. Con el esfuerzo de todos, y todos empujando para cada vez que Tenerife Land Party sea una party mejor para lo que significa la TLP ahora mismo por ahí. Ya digo que no me quiero enrollar más, pero que sí, que podemos estar perdidos como la serie, pero que aquí hay gente que va a luchar por Tenerife Land Party, porque la gente esté pasando unos ratos, unos días buenos, después de tanta mierda que hay que pasar, cómo está ahora mismo la puta vida, ¿no? así que por lo menos, ¿por qué no? Tienen derecho a pasarlo, sí. También quiero hacer mención rápido a mi compañero Miguel Asín, de Onda 66, que estuvimos cerca, que se pudo esta vez ahí casi el abrazo pendiente que tenemos con él, para que por lo menos sea parte de esta producción. Es un tío que se sale, es un podcast hermanado con él, con nosotros, Onda 66, y ya digo, el compañero Gran Canaria, que siempre ha demostrado por nosotros el apoyo, igual que nosotros intentamos hacer la medida de lo posible por él, y hemos querido que también tenga ese pequeño espacio y mandarle este abrazo de audio por lo menos al gran Miguel Asín, y la promo que podrás escuchar después de ese gran Onda 66, que vamos, que se sale, ¿no? Bueno, y está haciendo duda de tiempo, ¿no? Yo creo que Miguel lo que dice es que ha empezado otra vez Onda 66 del proyecto Drama, pues coño, a ver si espabila interiné y empiezo de nuevo y se espabila con los números, ¿no? Porque como nosotros somos un desastre, pues la verdad que el compañero Miguel así dice, bueno, vamos a empezar para ver si los chicos de esto espabilan ahí algo. Y ahí estamos, bueno, que se ha metido ya aquí interiné también por medio. Decir eso, interiné, pues por supuesto que mi madre lo primero. Sin ella uno no está aquí y eso está clarísimo. Entonces que por ella va esto como va todo y bueno, yo que va solo portado ahí estos días con la producción y colaborando también en ella, ¿no? De cómo dividir estos bloques, cómo hacer las cosas, siempre también se busca involucrar ahí. Y ya digo, pues como madre, pues no hay ninguna y la mía, pues ahí está, ¿no? Como todas las madres, ¿no? José Jiménez, me acuerdo lo que dijo Antonio Cabrera de que cuando trabajas con amigos, pues esas lágrimas de emoción que también me llegaron a mí, pues se las cojo prestadas. Y decir que estar aquí en este proyecto de interiné con José Jiménez, pues es una pasada, es una pasada y bueno, ya sabes que mejor no te digo nada públicamente, sino que bueno, que ya me estoy largando para allá, pero sabes que esto va por ti, que eres la mitad de interiné y que bueno, que mira, ahí poquito a poco, José, ahí poquito a poco vamos a ver que se nos está nombrando ahí un poco y se nos está conociendo en la tierra, porque somos de Tenerife, somos de Canarias y estamos orgullosos de serlo. Y de aquí nace este interiné, así que ya sabes, hermano, que va por ti y por supuesto también por mi hermano mayor, el otro hermano, por mi sobrina, por mi sobrino, por todo ahí, por Coye Cabuto también, que estuvimos infiltrados en la temporada pasada, en la edición pasada, y por supuesto ahí ahora que estuvimos con Luke ahí cubriéndolo, pero que también no se le olvida que estuvimos viéndolo ahí, nos echamos ahí también una charla por ahí, con el pedazo de Coye Cabuto Junior que tiene ahí, que está guapísimo, ya digo, para él también un abrazote, y bueno, y así que nos vamos a ir con las tomas falsas, y con un homenaje final, por supuesto, ya más que parodiando la serie, pues poniéndonos un poquito más serios, pero por el tema de hacer un reconocimiento a todos. Quería hacer otras menciones rápido también ya a Squall, a David Tejera, que nos encontramos por allí, que nos pudimos ver en person, que nos conocemos por Twitter y que también nos ha estado apoyando aquí, se lo agradecemos por Twitter cuando hemos publicado algún número. Un abrazote enorme para David Tejera Squall. Para Jose, el hermano de Nausea, que también estuvo en la logística de transporte, como SOETF, que también estuvo en la UAZ, Alejandro, que vino a Barcelona para acá a vivir la Tenerife Land Party, un abrazo también enorme, un tío fenomenal, a Yaisa también especial, que cómo me he reído con ella, cómo nos hemos pasado, la verdad, a Sonia, impresionante también cómo estuvo, cómo se portó con nosotros, y a Esmina también, y a Enrique, por supuesto, un abrazote grande, de gente que se salió totalmente aquí en Tenerife Land Party, que besos y abrazos para ellos, porque se salieron. Hay que recordar que en todo momento se grabó de las personas que trabajan, en momentos que no estaban ellos trabajando, sino en descanso, para respetarle ahí los tiempos y que no tuvieran problemas de nada de eso. Pues nada, ya sí que me voy. Un abrazo para todos. Muchas gracias de verdad en nombre de los que hacemos Interinet, en los capatineados, como siempre, por José Jiménez. Y gracias a todos, ¿verdad? Y sin ustedes esto no hubiera sido posible, los perdidos en Tenerife Land Party, los perdidos en TLP 2K10. Up and down the same old hill, on the train the same old crew, and I'll be looking for a change. In the office, the same young lady gives a smile, and it's off into a daze, and I'll be looking for a change. Si te gusta la música, podemos descubrirla y disfrutarla juntos en onda66.com. Onda 66, una cita con la música libre. Venga, ya tenemos aquí a Luke. 3, 2, 1, grabamos. Continuidad para Internet. Luke, ¿nos recibe? ¿Eh? ¿Dentro? ¿Qué? ¿Cambio? ¿Cómo? Lo aterrizo como pueda. ¿Luke, cambio? ¿Ya no ha terminado la carrera? ¿Pero cómo? Pero estamos... Venga, que esta es la toma buena. Esta es la toma, venga. Venga, venga. Venga, claqueta. Toma 7580. Comenzamos a grabar. Luke, 1580. Dentro de vídeo, venga, dilo tú. ¿Cuál es tu cámara? ¿Cuál? Esta de aquí. ¿Cuál es tu cámara? Esta es tu cámara. Esta de aquí. Venga, primer plano. Pasamos a primer plano, venga. Pero una vez, venga, adentro. Uy, ese foco, se olvidó. Pero si estamos en avión. Parece que lo que hemos dormido 3 horas somos nosotros. Porque está escuchando la risa por todas maneras. Pero espérate, Luke, ¿estás bebiendo ahora que íbamos a preguntar? Que me tiene seco, me tiene seco. Este no puede ser, ¿eh? El personal aquí de Internet está muy mal cuidado, ¿eh? No se invitan a nada. ¿Te viste el Frank, lo tacaño que es? ¿Qué tal? No se invita a nada. Buena gente, chicos, buena gente. Pero más falso, con las pibas nada más. Con las pibas. Me invito nada más a Coca-Cola, no sea mentiroso. ¿Qué es? ¿Eso después le devuelve las perlas? Ah, eso es bueno. Sí, hace el paripe delante tuyo, de mira, se la pago aquí a el colega, y después le presento. Y la por la otra vuelta, claro. Eso es más cabito que el carajo. Eso se gana las pibas. Claro. ¿Tú puntas a las pibas de la TLP? Son las únicas que se enrolla. Pues entonces, ¿el que sabe? No, sino que es un mal profesional. Hay que ser profesional. Hay que ser. Venga, ahí se la toma buena eso entonces, Ailu. Venga, empezamos ahí. Venga, le iba a hablar de carnaval. De carnavales, ¿no? Era de la TLP, ¿no? De la Semana Santa. La Semana Santa. De la caminata candelaria. Bueno, ya empatamos la TLP con el carnaval. Claro. Ya que estamos, ¿no? Llevábamos los equipos para abajo. Hombre, el wifi de Santa Cruz. Y si esto fuera carnaval, pues en vez de venir solo unos cuantos disfrazados, vendrían todo disfrazado, ¿entiendes? Claro, aprovechando el cofre. El problema es que no nos dejan beber alcohol aquí dentro. Claro, y eso es porque si no la cosa se pone yunga, ¿eh? Pero oye, ¿y va algo los peces para abajo? Sí, que tenemos nuestro hijo chiquito ahí y todo, ¿eh? Oye, coño, podería. ¿Y va algo otro peces para abajo, no? ¿Se te gusta? Rápido. El chiste es la cara mía que tengo. ¿Verdad que tú también puedes confesar de que Inter y Inés somos dos? Aunque no lo parezca. ¿Dos? Sí. Inter, ¿dos? Que somos dos. Que no lo parezca, ¿no? Como 2 gigas que tiene la TLP este año. Claro, dos gigas, para ver si el próximo año cuánto, 4. Claro, oye, por cierto, que teníamos los números ahí. ¿De lo del O? No sé. Bueno, pues para no enrollarte ya más, ya no. Ya no. Bueno, yo creo que esta va a ser la toma ya definitiva, pata. Así, además, esto hemos hecho un simulacro porque nuestro look lo ha hecho del tirón. Esta toma falsa, son falsas. Totalmente falsa. Porque no es totalmente falsa, no porque sea falsa look, sino porque lo ha hecho del tirón. Le hemos grabado y vamos. Como también la peña que ha participado, que la... Mira, te está llamando por ahí Darth Vader, me parece. Pues vamos a ir a darle la mano y a saludarlo. Pues venga, ya te hago por ahí. Y esta ha sido otra parte de las tomas falsas y aprovechar aquí para darle otras gracias aquí a Luke, a nuestro Luke, que se ha portado con nosotros del 10 y que nos ha venido aquí a grabar esto y que nos ha estado siempre informando de todo lo que pasará aquí en la Tenerife Lampard. Gracias, caballero. Gracias al jefe de Fran por la Coca-Cola. Te quiero, Interinet. ¿Y ahora con el otro, con la dirección completa, por favor? Interinet.es. Ya me está engañando. Primero dijo una frase, ahora... Qué chicos malos son chicos malos. Ahora me dice la próxima, cántame una canción. A ver, que somos chicos malos ahí. Sí, que somos muy malos aquí. Pues si la dirección web arriba, de la gorra. Ah, pero dijo te quiero nada y... ¿Y eso? Bueno, o ya esa parte. Bueno, vamos a dejarlo así. No, como que... ¿Ahora qué digo? Interinet. Te quiero, interinet.es. Vale, dime tú. Ya cuando quieras, te quiero más. Interinet.es. Sí. Te quiero. Sí, tío, así, disimular. Yo miro para otro lado. No vas a ser positiva. Bueno, ¿tú recuerdas el momento ayer? El cambio, buscaba los Nintendo, tenías el apuro... Y soltaste aquella palabra que uno hizo sentir ¡wow! Venga, ya, por favor, venga. Venga, venga, a ver. Es que va a llegar el minuto de grabar, que se me acaba la cinta, que se me acaba la cinta, que nosotros tenemos la cinta de cassette. Sí, la tenemos en dibujo ahí, la cinta. Ah, sí, yo tengo un fondo tímido, aunque no lo parece, es un fondo muy tímido y pequeño. Lo que pasa es que la vida, para buscarte la vida, tienes que espabilarte, ¿no? Tienes aquí todo el letrero. No, no, yo no voy a cojones, no, no. Yo cuando me pongo profesional, yo me pongo profesional. Venga, por favor, coño. No sé. No, no, no. Ay, que no lo dijiste, ¿no? No, pues cuando había pagado, lo dijiste que qué mala persona. Qué mala. Venga, venga, venga, se lo venga. Si yo soy serio al final, que no lo parezca, no mira el fondo. Entonces, la dirección, si no te quedas con ella, y que al final te vas a quedar con ella, esto es un España que vamos. Pero toda la gente mirando, yo que se la dice. Aquí con Tenerife Pinball, estamos grabando ahora en una parte que se escuche que realmente estamos perdidos aquí con ella, no, en la tele. No, ¿no? No, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Oye, en la serie Perdidos, recordaba yo que había los flashbacks de dónde se habían conocido en el pasado, los pasajeros y tal. Esos flashbacks te deslumbran. ¿Tú no te, no te descargaste la serie de internet? Yo soy hiperlegal. Ah. Hiperlegal. Yo soy... Eres la única persona que compra en España. Tenemos la única persona que compra en España. Que yo la alquilo. Yo la alquilo. ¿La alquila? Sí, te lo juro, te lo juro, te lo juro, te lo juro. Se puede alquilar también, es verdad, claro, que tenemos amigos que tienen videoclub, oiga. Sí, no. Y exactamente. Mandamos saludos a Giancarlo, por si nos escucha por ahí. Giancarlo. Un colega que tiene medio problema. Bueno, no me escuchan esto entonces y no nos capa. Giancarlo, así se hace, Giancarlo. Exactamente, una chica que te alquila. Para los chicos de barrio. Giancarlo. Tenemos que decir así, como lo hemos dicho nada más que porque ella nos está haciendo, ella es la mejor spammer que hay entre Tenerife, sí, Canarias y sí, parte del extranjero. Y cuando sepa lo que es, también. Exactamente. Porque digo, exactamente, haciendo nosotros ese flashback, me da en inglés que tengo yo, para presumir con las chicas en internet. Dilo bien, dilo bien. Que la tierra del tengo 5.000 fans en Facebook, mi página personal. Facebook. 5.000, ¿y los 1.000 dónde están? Bueno, o sea que por ilusiones. Es que yo no escucho Inter-Inet. Ya haces bien. Yo no escucho Inter-Inet. Pero oye, exactamente, ya para ponernos en broma ahora. Ver, como no miremos el micrófono, me parece que no. Vale. Nosotros te conocimos entonces aquí haciendo ese flashback. Te conocimos a través de la página nuestra. ¿Y qué es eso de Tenerife Paintball? Ah, que yo lo sé. No es el paint de Windows. No. Ah, que no. ¿A que ni no? Es lo del pinball de las bolitas de este tinto. Ay, que yo pensé que era eso tampoco. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso ahí? Mira, es hacer el gilipollas. Pero te lo pasas como un enano. Y recibes bolazo por todos lados. Ah, dispara pintura. Ah. Es que el escenario de pinball, la gente le dice, dispara pintura. Y dice, ah, ya sé lo que es. Y ya está. A ver, y veo más cosas. Entonces, ¿eso qué es? Con bolas de pintura y la gente, y lo haces ahí. Le disparas a quien le tenga sirria. O sea, si le tienes sirria al compañero de trabajo, este típico toca cojones. Entonces le dice, bueno, eso está bueno. Toma, pim, pam, pum, toma la casita por el culo. Ah. Y le das en el culo. Y además que en el aire libre, ¿no? Claro. Oh, qué guapo, ¿no? ¿Te imaginas ahí el aire libre, el portátil descargando películas y jugando ahí con Tenerife Pinball? Y no escuchando. Y bajándose ahí las series, ¿no? Y sí, las pibitas vacilando con ellas ahí por el merengue. 3 en 1. Pues exactamente, esta es Tenerife Pinball, que no vamos a revelar su nombre real, ¿no? Porque tampoco... ¿Es Tenerife Pinball? Tenerife Pinball. Paintball, ¿te dice así, no? Sí. Da igual, tú llámalo como quieras. Pégaleuntiro.com. Tenemos este dominio y va a reventar para el otro lado. Es más fácil. Más fácil, porque tú le dices a la gente que Tenerife Pinball y no... ¿Entonces cómo es entonces? Pégaleuntiro.com. Pero bueno, los dominios tuyos, ¿dónde te encontramos? Los dominios donde tú manejas, donde tú dominas internet, donde internet tuyo, esa parte, pues, a través de Tenerife Paintball, ¿cuáles son las webs ahí? Tú entras en Tenerife, que diga... ¡La matada Google, como todo el día! Oye, esta chica sí es práctica, ¿eh? Para toda una en Google, pone ahí, tenéis Facebook, te busca la vida. Ya, ya bastante se le ocurre a ella. Se cago exactamente. Miguel, él ya se ha ido. Tú tienes que hacer esto, y todo. Toma por culo. Busca Tenerife Facebook, Google y... Y en Twitter, y que no te, ¿no?, engañen. Y que no te engañen. Que tienes página en Facebook, en Twitter, que lo vamos a poner, nosotros te vamos a poner los lacitos, te lo vamos a poner, te ponemos los lacitos rosas y todo, y bonitos y todo, claro, los lacitos rosas, rojos. Sí, pero todos somos con las chicas, ¿eh? Se nota que con las chicas siempre ponemos más lacitos. Ahí nos ponemos, a lo mejor te ponemos un poquito rosa y todo. ¿Sí? ¿Rosa? Sí. No, no, está muy verde. Okay. Esperanza. Oye, a ver una cosita. Vale, pues entonces le vamos a dejar los enlaces ahí. ¿Y qué tal te lo está pasando aquí en la TNP? Empezamos aquí perdidos. Tú eres una pérdida nuestra, porque yo dicho en el buen sentido cariñoso, ya sabes. Pero es que yo no me encuentro a mí misma. Yo no me encuentro a mí misma. Entonces, si tú me encuentras, pues ya si eso, pues eso. Sin avisa. Pero eso, ¿no? ¿Qué tal te lo estás pasando? Porque nosotros estamos descubriendo que hay una isla dentro de otra isla. Que cambien el puto café. Y que cambien el puto ese café, por Dios, un café pre. Y la clavada de la coca loca. Un Nespresso, aunque sea, coño. Exactamente. Aquí, como somos un podcast independiente, hasta que se demuestre lo contrario, o hasta que nos vendamos. O hasta que le paguen publicidad. O hasta que nos paguen publicidad. Que ya toca. Pues ya sabes. Ya toca. Que siempre. Que es constructiva, destructiva, pues como uno ya. No ya vamos, toca. Aquí no vamos a destruir. Y que pero se comentamos lo que comentamos. Y todo se puede mejorar, ¿no? Y todo se pasa, ¿no? Bueno, sí, eso. Pero si no, pues hay que ponerse las pilas para que todo... A ver, para mejorar. Mejor, ¿no? A ver, si no hay alguien que te critica de forma constructiva... Exactamente. Yo, mal asunto. No, porque como... seguirá haciendo lo mismo siempre. Como siempre vamos a decir, internet, tú puedes decir que es una mierda. Y aquí no hay problema que lo diga. No hay problema. Porque no tenemos problema con eso. Así que... Internet tiene múltiple personalidad. Ah, eso sí. Tiene un problema. Tiene un problema porque, mira, son muchas personas. ¿Uno solo? No, pero es que son muchas personas y no sabes con quién hablas. Claro lo que tiene, pues se mezclan y tal. Por cierto, que Tenerife Pinball, por allá, antes de que ya nos dejen entrar nunca más ya en la TLP, ¿eh? Que... Eso no lo puedo. Esto no puede ser. Peluquería. la peluquería después. Y Corporación del Machete. Pues mira, que estamos diciendo ahí que tú has tenido la eso de poder vivir, para que veas que no estamos engañando a nosotros con eso, de que Internet realmente existe. Sí. ¿Son chicos guapos? Sí, sí. ¿Con cuerpos de tableta de chocolate en 3D? Después me das los 20 euros de eso, sí. Y que realmente, como dice, porque eso que dicen que sí, que es Frank al final el que lo hace. No. Él intenta hacer la voz mía, pero yo soy Ned. Y yo soy Inter y somos aquí los más guapos del barrio. No. Mira, Inter, tú eres como Tranca, y lo vuelvo a decir antes. Y Ned es como Barranca. Y Frank aquí lo que hace es que aguanta el micro. Exacto, y está pendiente de las chicas. Y viste que se le fue el ojo ya a las chicas, ¿cómo van? Pero hay algunos con... Sí, pero aquí venimos a hacer una labor, ¿eh? No se puede estar uno ligando y que Fran se ponga ahí a mirar a la piba, ¿no? Tío, pero eso es cosa de la empresa. Esto te hablas con Inter y con Fran. Y que hagan una mesa redonda. Aquí va a ser cuadrada, porque aquí no sale nada. Le agradecemos mucho ahí a tal, porque el audio se nos va a ir para allá, pero que no se nos corte aquí. Y bueno, a ver, que ahora Fran nos quita el micrófono, a ver qué pasa aquí. A ver, sí, oye, se me están aquí rajando de mí, no puede ser, pero bueno, como es aquí una amiga, Tenerife Pinball, no hay problema con ella. Y nada, darle las gracias aquí a la grabación, porque nos ha sido una producción impresionante, sin ella esto no hubiera salido así. Y bueno, ya más emocionado se la daré yo al final. Sin ella hubiera salido. Pero darle muchas de las gracias, porque nos ha aportado un montón lo que también necesitamos este podcast para buscar mejorar, que nos falta mucho que mejorar también a nosotros. ¿Hay que ahí criticarte? Exactamente. Constructivamente. Críticame ahí también a mí. Necesita un puto micro. Exactamente, necesita un puto micro. Y algo para grabar, que por y algo favor, para grabar, que aquí, estamos con los medios aquí justo. Aquí. Un alma caritativa. Aquí el móvil de la viejita. Aquí estamos. Pero eso, oye, que de verdad que muchas gracias y que te has portado que te sale. Nada, ustedes chicos, por el café. El expreso de antes. Mira, pon un café nada más. No, tenemos que invitar a algo más. Wow, miren, estamos aquí en el recinto ferial. Wow, qué pasada. Está todo vacío. Wow, mira las mesas. Los cables de red. Aquí estuvieron descargándose todo internet. Wow, hemos podido acabar aquí dentro, no sabemos ni por qué. Pero estamos aquí, dentro de la TLP. Oh, impresionante ahí. Wow, mira. Mira esa luz. ¿Sabes eso que dice, no? Dice, venimos a enseñarle el camino hacia la luz. Dice que son de buena religión. Dice, no, somos de la compañía eléctrica. Oh, bueno, ahí estamos. Pero no, aquí en esta isla también, como la serie Perdidos, entra una luz. Wow. Sí, una luz que ilumina la isla. Por fuera esas escaleras de agua, todo, wow. Mira, ahí está. Mira, mira, mira, ahí están todos los que participaron. Ahí en este podcast, en este número especial de la TNP. ¡Wow! ¡Míralos ahí! ¡Es verdad, siguen estando! Como para el año que viene. Vamos a darles homenaje ahí, que nos puedan hablar otra vez, con música, con todo. ¡Wow! Sabemos si esto es como la serie, el cielo, lo que sea. Pero no. Esta TNP está muy viva. Tenerife, Lamparty vive. Y míralos ahí. Wow, mira, ahí vamos a darle un abrazo del audio a todo. Esto es impresionante ahí. Wow, wow, wow. Qué va. Wow. Esto es otra cosa. No puede ser. Es Tenerife, Lamparty. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Y va por ti, bro. Internet. ¿Y tu nombre era? Aridian. Karu, y yo no escucho Internet. El nombre es Héctor, el nick es Croca. Ah, yo no escucho Internet. Yo no escucho Internet, mi nombre es Enrique González. Qué malo ha sido que no te querían asociar con nosotros a grabar, así que si los hackers son tan complicados, tan gente tan mala, a veces como la quieren poner, ¿no? Horrible persona. No podemos confirmar que no. Ya digo, le damos las gracias aquí que está también ya recogiendo. Por acercarse aquí con Interinet y que nada, que a poder verte aquí otra vez en Telepie 2 Cauces. Sí, gracias. Yo no escucho Interinet. Y mi compañero Jorge de Innovación. Yo no escucho Interinet. Vale. Y nos encontramos en mz.com o @mz en mz.com y twitter.com/monitorrincomascarado, por supuesto que yo no escucho Interinet. Me llamo Nacho y yo no escucho Interinet. Yo no escucho Internet y mi usuario es @nauset en Twitter y nauset en Facebook. Nero, yo no escucho Internet. Yo no escucho Internet. Yo soy Sam. Yo no escucho Internet. Te quiero Internet. Yo no escucho Internet. Yo no escucho Internet.es. Always try to help you. Oh, Internet.